y Gustavo Daniel Gabrielli, encargado de la preparación del YouTube con grabaciones seleccionadas del programa, y además administra la página Facebook de Encuentro Cinematográfico. También tenemos la especial colaboración de Video Club de Amigos, que nos facilita el material para los comentarios de las nuevas ediciones en DVD que hacemos cada 15 días y que toca esta noche. Y finalmente la Fundación Odeón, que nos obsequia 4 entradas por semana, pero que al no ver función no habrá preguntitas sobre cine para que 4 de nuestros oyentes asistan a ver el estreno en forma gratuita. Para tener contacto con el programa, pueden llamar al 421-9227, teléfono que se encuentra en el control central, que será atendido por nuestro operador oficial, Edgardo Galarza. Quien los días sábados los espera de 9 a 13 horas con su programa Lo que resta del día. Para comunicarse con el programa desde otros lugares, anexar la característica 0345 al 421-927, ya que por nuestra página web www.femilurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de texto durante el programa tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28, se los repito. 0345-155-2806-28. Y les recuerdo que somos corresponsales del programa BBN Vecinos Buenas Noticias, que se emite todos los días sábados de 11 a 13 horas por FM Bar Rock, ubicada en Barrio Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. El sábado pasado, Oscar Gayol nos presentaba de esta manera. Estamos en el espacio de cine, Encuentro Cinematográfico. Espacio conducido por Jorge Mario, que sabe de cine una barbaridad, ¿eh? Más de 15.000 películas vistas, películas de homenaje que le han hecho propias, algo que ha filmado él también. Esa fue la presentación de Encuentro Cinematográfico. Y así, sí, así decíamos. Ayer, como siempre, hizo un show increíble en su anteúltimo programa de este año, porque se nos va de vacaciones el profe y se va 3 meses de vacaciones. Es un bacán, dichoso él. Pero se me ocurre que en las vacaciones va a estar juntando elementos, ideas y cine, más cine. Pobre la señora, si la señora le gusta el cine, fenómeno, pero si no, créeme de que es una Wikipedia, es una Jorgipedia, con toda la historia del cine. Los viernes, el último programa de este año, va a ser el viernes que viene, por www.fmlurdesconcordia.com.ar. Con un buen sonido, una buena música, y después, ¿qué te voy a contar? Todo lo que hace, solamente te voy a dar una puntita para que veas lo que hace, porque te puedes llegar a mezclar los extras de la película y decir tal tipo apareció en tal película y 10 años después apareció de vuelta, ¿no? Y con nombre, con apellido, con tutti y tío. Entonces, no te olvides escucharlo este viernes, que va a ser el cierre de este ciclo 2018. Y acá lo tenemos con los Cowboys, los 7 magníficos. Adelante, Jorge Mario. El western americano. Hoy vamos a recordar 7 hombres y un destino. 7 hombres y un destino es un western muy especial. Magnífico, el doctor Jorge Mario. Escucharlo el viernes en el último programa de este año, 2018. Bueno. Bueno, muchas gracias, Oscar, que seguramente nos está escuchando. Un abrazo muy grande. Él continúa con su programa todos los días sábados, recuérdenlo. Y hablamos de Siete Hombres y un Destino, que oportunamente se los comenté a ustedes, ¿no? Además, Oscar tiene dos o tres recitales muy bonitos cada sábado, de 30 minutos cada uno. El desopilante humor del modisto Merci es para divertirse plenamente, está a cargo del profesor Dippy. La página de los chicos con los payasos del siglo, Gaby Fofo y Miliki. También Botellitas al Mundo con los recuerdos que no hay que olvidar. Y Buscando la Paz, que ya va a estar en su capítulo, creo que noveno o décimo aproximadamente. Es decir, es un programa altamente familiar, ¿no? Te va todos los días sábados de 11 a 13 horas por www.fmbar.rock. Escuche y disfrute con el Rosca Gayol de 2 horas de un buen programa de radio altamente familiar, ¿eh? Anote www.fmbar.rock. Vecinos, buenas noticias todos los días sábados de 11 a 13 horas. Le Carnet Noir de noviembre 2018. O sea, el documento negro de quienes nos dejaron durante el mes. El día primero falleció el actor italiano de cine y televisión, Carlo Giuffrè. Nacido en Nápoles el 13 de diciembre de 1928, hermano menor del también actor Aldo Giuffrè, que falleció el 26 de junio del año 2010, con quien comenzó a trabajar en teatro en 1947. Luego de graduarse en la Academia Nacional de Arte Dramático de Roma, fue uno de los grandes de la comedia italiana. En 1971 presentó en televisión la 21ª edición del Festival de la Canción Italiana de San Remo. En el año 2007 recibió el reconocimiento de Gran Oficial de la República Italiana que le otorgó el presidente Giorgio Napolitano. Filmó 85 películas y participó en 21 series televisivas. Falleció en la ciudad de Nápoles a los 89 años tras una larga enfermedad. Álvaro de Luna, el día 2, falleció este actor español nacido en Madrid el 10 de abril de 1935 como Álvaro de Luna Blanco, conocido artísticamente como Álvaro de Luna. Filmó 37 películas comenzando a actuar como doble de actores al cumplir los 20 años y durante 5 años se desempeñó doblando a conocidos actores como Kirk Douglas y Tony Curtis en Espartaco y a Anthony Quinn en Barrabás, para nombrar algunos. En 1963 actuó por primera vez en El Verdugo y después se dedicó plenamente a los westerns spaghetti, totalizando 37 películas, pero más actuó en la televisión, donde grabó 69 series, una de ellas con 28 episodios y otra con 19. Álvaro de Luna falleció a los 83 años, víctima de un cáncer de hígado, enfermedad que padecía desde el año 2014 en la ciudad de Madrid. El día 12 falleció Stan Lee, editor, productor de cine, actor, escritor, guionista, periodista, presentador de televisión, empresario y productor ejecutivo estadounidense, conocido por haber creado variados personajes del mundo del cómic o historieta, de quien ya hablamos en el programa 1095. Stan Lee falleció a los 95 años. El día 13 falleció Lucho Gatica, cantante de boleros y actor chileno, considerado uno de los mayores y más influyentes cantantes de bolero. Nació en Rancagua, Chile, el 11 de agosto del año 1928. En cine actuó en 15 películas. En el año 2002 fue homenajeado en el 43º Festival de la Canción de Viña del Mar, junto con su compatriota Antonio Prieto, que falleció el 14 de julio del 2011, y luego recibió del gobierno de Chile la Orden del Mérito, Gabriela Mistral, por su aporte a la historia musical chilena. El 25 de enero del año 2008, Gatica recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, siendo el segundo chileno en recibir ese reconocimiento. Este año, en su cumpleaños número 90, en el Teatro Regional de su ciudad natal Rancagua, se inauguró una estatua de bronce con las figuras de Lucho Gatica y su hermano Arturo, de 2 metros de altura. Lucho Gatica falleció a los 90 años de un infarto de miocardio en Ciudad de México. Catherine McGregor también falleció el día 13, actriz norteamericana, nacida en Glendale, California, el 12 de enero de 1925, como Dolly Deanne McGregor, y conocida también como Scotty McGregor, que debutó en el cine en 1954 junto a Marlon Brando en Nido de Ratas, galardonada película. Posteriormente, a partir de 1970, se dedicó más a la televisión que al cine, y en 1974 se consagra con la serie La Casa de la Pradera. Cancelada la serie, regresó al teatro hasta su retiro. También se dedicó a dar clase de teatro a los niños. Falleció en Woodland Hill, California, a los 93 años, Catherine McGregor. El día 15 falleció Roy Clark, músico y compositor norteamericano, cantante country, guitarrista y bajista, también actor de cine. Nació en Merrin, Virginia, el 15 de abril de 1944. También en su juventud fue jugador de béisbol, boxeador, piloto de aviación civil, obteniendo certificado a los 23 años, llegando a ser dueño de 4 aviones, un Piper, 2 Mitsubishi y un Steinmar. En cine debutó en 1968 en la película Funny Girl, no acreditado, y actuó en 5 películas posteriores. La última data del año 2009, pero más participó en la televisión en variados espectáculos, series, filmando además 3 telefilmes. Roy Clark falleció a los 85 años en su hogar de Tulsa por una neumonía. El día 19 falleció Isidro Olase, actor mexicano nacido en la Ciudad de México el 4 de junio de 1935. Fue uno de los primeros actores en hacer doblaje en español en los Estados Unidos a finales de los años 1970. Fue el narrador de la afamada serial radiofónica Calimán durante las décadas 1960 y 1970. Dobló a Jaime Arjones en la voz de Darth Vader en los episodios 5 y 6 de Star Wars. Y entre un extenso listado, dobló a Richard Attenborough en Parque Jurásico y a Danny Glover, John Ligo, Robert Duvall, Bill Cobb, William Devane, Joseph Salmer, Roddy McDougall. Además, dobló series y películas animadas, series de televisión, documentales y videojuegos. Se había retirado el año pasado, luego de 60 años de labor. Isidro Olase falleció en la ciudad de Los Ángeles, donde se había establecido en el año 1948. Falleció a los 83 años de edad. El día 22 falleció José Luis Pellicena, actor español de teatro, pero que hizo cine y televisión. Nació en Zaragoza el 2 de marzo de 1936 y fue uno de los actores íntimamente relacionados a la historia del teatro en España. En el cine actuó en unas 15 películas desde 1961 al año 2002, y en la televisión participó en 7 seriales desde 1971 hasta el año 2001. José Luis Pellicena falleció en la ciudad de Madrid a los 85 años. El día 24 falleció Nicolás Jack Roy, fotógrafo y luego director de cine británico, nacido en la ciudad de Londres el 15 de agosto de 1928. Fue director de fotografía de la película Fahrenheit 451 de François Truffaut, de Doctor Zhivago de David Lean y de La Máscara de la Muerte Roja con Peter Cushing de Roger Corman, entre otras. Como director, fue polémico por su forma muy personal y sus filmes de suspenso, siendo fuente de inspiración para Quentin Tarantino, por ejemplo, y Guy Ritchie, y ha sido de gran influencia para el cine de David Lynch, así como para las novelas gráficas de Alan Moore. Nicholas Jack Roeg realizó 10 películas entre 1968 y 2007 y luego se retiró. Falleció en la ciudad de Londres a los 90 años. El día 26 recibimos la gran sorpresa. Falleció el director de cine y guionista italiano Bernardo Bertolucci, nacido en Parma el 16 de marzo de 1941. Bertolucci estudió en la Universidad La Sapienza de Roma, donde se ganó una cierta fama como poeta. Se inició en el cine realizando cortometrajes en 16 milímetros con su hermano Giuseppe. En 1961 participó como ayudante de dirección en Acatone del debutante director italiano Pier Paolo Pasolini. Y en 1962 inicia como director con La con mare seca. En 1970 filmó La estrategia de la araña con Alida Valli y luego El conformista con Jean-Louis Trintignant. Fue candidata al Oscar por Mejor Guión Adaptado y en 1974 es nominado para el Oscar de la Academia a la Mejor Dirección por la controvertida película con Marlon Brando, Último Tango en París, que oportunamente conmocionó por su temática que hoy día no tendría importancia. En 1976 dirigió una superproducción sobre la historia de Italia titulada Novecento, con Robert De Niro y Gerard Depardieu, siendo su obra más premiada El Último Emperador, que ganó 9 premios Oscar en 1988, además de variados premios internacionales, entre ellos el Globo de Oro, el BAFTA inglés, el César francés y el de la Academia de Cine Italiano. El trabajo con Pasolini influyó en toda su obra posterior y que fue un cine de autor neorrealista, siendo su principal característica un esmerado uso de la cámara, el trabajo fotográfico con simbolismo y el montaje. Desde 1959 hasta el año 2012, entre cortos y largometrajes, realizó 27 películas, y entre las más actuales podemos recordarle Refugio para el amor del año 1990 con John Malkovich y Debra Winger, El pequeño Buda 1993 con Keanu Reeves y Soñadores año 2003 con Michael Pitt y Eva Green. En el año 2007 fue galardonado con el León de Oro de Venecia a su carrera. En el año 2011 recibió la Palma de Oro del Festival de Cannes en honor a su carrera. Y en 2012 recibió el Premio Honorífico del Cine Europeo. Bernardo Bertolucci falleció en la ciudad de Roma a los 77 años. Y el día 27 falleció Stephen Hillenburg, animador y productor estadounidense, creador de la serie animada de televisión Bob Esponja. Fue profesor de biología marítima en el ahora Instituto Oceánico del Condado de Orange y trabajó como biólogo marino a partir de 1984. Y en 1987 Hillenburg decidió dedicarse a lo que era su segunda gran pasión, la animación. Y fue así que después de pequeñas obras ingresó en la serie de Nickelodeon como guionista y director creativo, y surge Bob Esponja, la serie que se estrenó el primero de mayo de 1999. Luego, en 2004, llegaría Bob Esponja a la película que guionizó, produjo, animó y dirigió, para luego en 2015 retornar la historia y ser productor de Bob Esponja, Un héroe fuera del agua, que dirigió Paul Tibbill. Stephen Hillenburg falleció a causa de una esclerosis lateral amiotrófica que venía sufriendo a la corta edad de 57 años. Y el mismo día 27 falleció Samuel Hadida, productor de cine franco-marroquí, nacido en Casablanca el 17 de diciembre del año 1953. Estudió en París, se nacionalizó francés y en 1978 cofundó la empresa Metropolitan Film Export con su hermano Víctor, que se convirtió en una exitosa distribuidora independiente. En el año 1990 formó la nueva compañía David Film y produjo unas 30 películas en Hollywood desde 1993 hasta el año 2012. habrán podido observar, si tienen un poquito de memoria, en la parte de las producciones que siempre aparecía Samuel Hadida, quien falleció en el Medical Center de Santa Mónica, California, a los 64 años de edad. Y este ha sido el documento negro de quienes nos dejaron durante el mes, y fueron todos los nombrados a quienes dedicamos a su memoria este pequeño espacio, el Carnet Noir del mes de noviembre. Bueno, vamos a escuchar el primer temita de esta noche, que va a ser un poquito larga, ya que es la última, la 1097 de este viernes 30 de noviembre. Nuevamente vamos a tener temas musicales rítmicos que han sido utilizados en películas. El primero que vamos a escuchar se emitió en la película Baila Linda Baila, también en una película de Elvis Presley. El tema se titula Baile de los Leñadores. Pertenece a Bishop y Herman y les va a interpretar el mismo para ustedes Claude Bowin y su gran orquesta. Toda orquesta por Claude Bowin y su gran orquesta. Escuchamos esta especie de rock and roll, un poco más, bueno, con el ritmo, pero altamente orquestado. Por eso le dije que se tocó en Baila Linda Baila, una película con Joe Jackson que fue del año 1959, y en una película de Elvis Presley que no recuerdo el nombre, de las 13 que filmó el gran rockero norteamericano, ¿no? Así que escuchamos Baile de los Leñadores, de Bishop y Hemming, por Claude Bowin. Y ahora vamos a comentar por fin una película que fue dos veces postergada. En primer lugar, por la visita de Pablo Sándor, que ocurrió

Bueno, y esto fue Barajada Mexicana, interpretada por el discípulo de Gerard Alper, el gran Peter Nero, su piano y acompañamiento de orquesta. Barajada Mexicana. Las ceremonias de los premios Oscar de la Academia de Hollywood. Hoy tenemos las últimas cuatro ceremonias para llegar al año 2017, Oscar 2017, entregados en el 2018. O sea, tendremos las ceremonias 87, 88, 89 y 90, que fue la de marzo de este año, 4 de marzo. Premios Oscar 2014, edición número 87 para películas estrenadas durante dicho año, que se realizó en el Teatro Dolby de Hollywood en Los Ángeles el 22 de febrero del año 2015 y condujo la ceremonia Neil Patrick Harris. El Oscar a la mejor película fue presentada por el actor y director Sean Penn y la ganadora fue La inesperada virtud de la ignorancia, Birdman. Director, Alejandro González Iñárritu. Elenco, Michael Keaton. Le ganó a La teoría del todo, buena película. Momentos de una vida, muy buena película. Descifrando enigmas, también muy buena película. Selma, otra muy buena película. El Gran Hotel Budapest, que nos encantó con Bernardo en el cine Gran Odeón, El Franco Tirador y White Plush, Música y Obsesión, dos también muy buenas películas. Fue una competencia espectacular. Y personalmente, hasta el día de hoy, sigo en desacuerdo que la película ganadora no debió haber ganado el Oscar, porque fue superior a ella La teoría del todo, Momentos de una vida, White Plush, si queremos nombrar más rápido, o El Gran Hotel Budapest, una película colorida y maravillosa. La mejor dirección recayó para Alejandro González Iñárritu por La inesperada virtud de la ignorancia. Mejor actor fue Eddie Redmayne por La teoría del todo, The Theory of Everything. La mejor actriz Julianne Moore por Siempre Alice. El mejor actor de reparto, J.K. Simmons, por White Plush, Música y Obsesión. Interpretó a un profesor de música sarcástico porque a su alumno lo tenía cortito. Mejor actriz de reparto, Patricia Arquette, por Momentos de una vida, Boyhood, una película que se filmó durante 9 años. Mejor guión original, Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacoboni, Alexander Di Nenari Jr. y Armando Bo Junior por La inesperada virtud de la ignorancia. Mejor guión adaptado, Graham Moore por Descifrando enigmas, The Imitation Game. La mejor fotografía, Emmanuel Lubezki por La inesperada virtud de la ignorancia. Mejor montaje, Tom Cruise por El Franco Tirador, American Sniper. Mejor banda sonora, Alessandro Desplat por El Gran Hotel Budapest. Mejor canción, Glory de Common y John Legend para Selva. Mejor vestuario, Milena Canonero por El Gran Hotel Budapest. Mejor maquillaje, Frances Hannon y Mark Cullier por El Gran Hotel Budapest. Mejor diseño de producción, Adam Stockhauser y Anna Pinnock por El Gran Hotel Budapest. Mejores efectos visuales, Franklin Adloney y Hunen Fisher por Interstellar. Mejores efectos sonoros, Alan Robert Murray y Bo Lassman por El Franco Tirador. Mejor mezcla de sonido, Craig Mann, Ben Wilkin y Tom Curley por White Plush. Mejor película de animación, Big Hero 6, Don Hall, Chris Willman y Roy Conting, los creadores. Mejor película extranjera fue Ida, de Paweł Pawlikowski por Polonia. Ida, muy buena película, la vimos en el cine Gran Odeón. El mejor corto de animación, Fiesta, Fets, de Patrick Sosbone, de Estados Unidos. Mejor corto de ficción real, La llamada del teléfono, de Phone Call, de Mark Kirby y James Lucas, de Gran Bretaña. Oscar honorífico recibió Maureen O'Hara, Jean-Claude Carrier, Hayao Miyazaki y Harry Belafonte. Premio Irving Tarver Desierto, Jean Herzog para Harry Belafonte. Y premio Gordon Sawyer, también Desierto. La inesperada virtud de la ignorancia ganó 4 Óscar, Gran Hotel Budapest 4 Óscar, White Plush 2 y el resto todas ganaron 1. Ven ustedes que la inesperada virtud de la ignorancia, si fue la gran ganadora, debió haber llevado más premios, pero sin embargo, como actores no metió ninguno. Por eso yo siempre disentí, esta película estuvo mal votada. Fueron mucho mejores las perdedoras, sinceramente. Premios Oscar año 2015, edición número 88. Para películas estrenadas durante 2014, se hizo nuevamente en el Teatro Dolby de Hollywood el 28 de febrero del 2015 y condujo la ceremonia el actor de color Chris Rock. El Oscar a la mejor película fue presentado por el actor de color Morgan Freeman y la ganadora fue En Primera Plana, Spotlight. Muy buen premio. Director Thomas McCarthy, elenco Mark Ruffalo y Michael Keaton. Le ganó a La Gran Apuesta, El Puente de los Espías, que fue muy buena película, Brooklyn, Misión Rescate, El Renacido, La Habitación, otra muy buena película igual que El Renacido, Mad Max Furia en la Carretera, una película de aventuras de muy buena factura. La mejor dirección recayó para Alejandro González Iñárritu por El Renacido de Revenant. Mejor actor Leonardo DiCaprio por El Renacido de Revenant. Mejor actriz Brian Larson por La Habitación de Room. Mejor actor de reparto Matt Rylance por El Puente de los Espías de Steven Spielberg con Tom Hanks. Mejor actriz de reparto Alicia Vikander por La Chica Danesa de Danish Girl, otra película sensacional. Mejor guion original Tom McCarthy y Josh Singer por En Primera Plana, Spotlight, película que realmente nos sorprendió. Mejor guion adaptado Charles Randall y Adam McKay por La Gran Apuesta de Big Short. Mejor fotografía Emanuel Lubezki por El Renacido. Mejor montaje Margaret Sixer por Max Max, Furia en la Carretera. Mejor banda sonora Ennio Morricone por Los Odiosos 8 de Hateful Eight de Quentin Tarantino. Mejor canción Writing on the Wall, escrito en la pared de San Emin y Jim Snape para Spectre de James Bond. La mejor mezcla de sonido, Chris Jenkins, Greg Rudolph y Ben Osmo por Mad Max. Mejor montaje de sonido, Mark Mangini y David Wise por Mad Max. Mejores efectos visuales, Andrew Whitehall, Paul Norris, Mark Anderson, Sana Berner por Ex Machina. Mejor diseño de producción, Colin Gibson y Lisa Thompson por Mad Max. Mejor vestuario, Jenny Villan por Mad Max, Furia en la Carretera. El mejor maquillaje y peluquería, Lele Wonderwall y Damán Martín por Mad Max. Mejor película de habla no inglesa, El Hijo de Saúl, de Laszlo Nemetz por Hungría. Muy buena película que vimos en Jueves de Arte del Cine Gran Orión. Mejor película animada, Del Revés, Inside Out, de Peter Doerter. Mejor cortometraje animado, Bear Story, de Gabriel Osorio. Y Pato Escala por Chile. Oscar honorífico para Spike Lee por el valor de sus realizaciones y para Jenna Rowland por el valor de su carrera. El premio humanitario Jean Hersol fue para Debbie Reynolds en reconocimiento a su labor como cofundadora de la organización benéfica The Thailands, que investiga enfermedades mentales. Premio Ivintar del Desierto, Premio Gordon Sawyer Desierto y el premio Jean Hersol, como ya lo dije, el humanitario fue para Debbie Reynolds. Los totales, Mad Max Furia en la Carretera se llevó 6 estatuillas y El Renacido 3. Premios Oscar 2016, ceremonia número 89 para películas estrenadas en el año 2016, se realizó nuevamente en el Teatro Dolby de la ciudad de Los Ángeles el 26 de febrero del 2017 y condujo la ceremonia el comediante Jimmy Kimmel. La mejor película, este Oscar fue presentado por Warren Beatty y Faye Dunaway, El Gran Bochorno de la Noche. La ganadora fue Luz de Luna, Moonlight. Ya les voy a contar por qué el gran bochorno de la noche. Se tienen que acordar, es fresquito, es casi reciente. El director, Barry Jenkins, elenco, Trevanne Rhodes, Naomi Harris, Mahershala Ali y Ashton Sander. Esta película le ganó a La La Land, Barreras, La Llegada, Hasta el Último Hombre, Figuras Ocultas, Un Camino a Casa, Sin Nada que Perder, Manchester Frente al Mar. La mejor dirección para Damien Chazelle por La La Land, La Ciudad de los Sueños, en su debut como director. Mejor actor, Casey Affleck por Manchester Frente al Mar. Mejor actriz, Emma Stone por La La Land. Mejor actor de reparto, Mahershala Ali por Moonlight, Luz de Luna. Mejor actriz de reparto, Viola Davis por Barreras, Fences. Mejor guion original, Kenneth Lonergan por Manchester Frente al Mar. Mejor guion adaptado, Barry Jenkins y Tarell Avin McCranney por Luz de Luna. Mejor fotografía, Linus Sangren por La La Land, La Ciudad de los Sueños. Mejor montaje, John Hilbert por Hasta el Último Hombre, House and Range. Mejor montaje sonoro, Sylvain Vallemare por La Llegada. Mejor música original, Justin Hardwick por La La Land. Mejor canción, City of Star de La La Land, de Justin Hardwick, que compuso la música, y Ben Pasek y Justin Paul la letra. Mejor vestuario, Colleen Atwood por Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Mejor maquillaje, Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregoni y Christopher Nelson por Escuadrón Suicida. Mejor diseño de producción, Sandy Reynolds, Wosco y David Wosco por La La Land. Mejor efectos visuales, Adam Valdés, Andrew R. Jones, Ronner El Legato y Dan Lemon por El Libro de la Selva, The Jungle Book. Mejores efectos sonoros, Kevin O'Connell, Andy Wright, Robert McKenzie y Peter Grace por Hasta el Último Hombre, Hassel Ridgett. Mejor filme de animación, Zootopia, producción de Disney, Pixar, de Byron Howard, Rich Moore y Clark Spencer. El mejor corto de animación, Piper, de Alan Vanillaro y Mark Sondenheimer. El mejor corto de ficción, Sin Christopher Dead, de Iana Udvardi. La mejor película extranjera, The Salesman, El Viajante, que representó a Irán, del director Asghar Farhadi. Así que The Salesman, El Viajante, Oscar para Asghar Farhadi. Se entregó un Oscar honorífico a Jackie Chan por su trayectoria en el cine, el gran actor de Hong Kong. A Freddy Witzeman, director de cine documental por su carrera. A Anne Bois de Cotes, editora montajista inglesa por su carrera. Y a Lynn Stahlmarter, veterano director de casting. Lo habrán visto muchas veces en los créditos. A Lynn Stahlmarter, por su carrera. Los totales, La La Land se alzó con 6 estatuillas. Luz de Luna, Manchester Frente al Mar y Hasta el Último Hombre, 2 estatuillas cada una. Nota. El bochorno final fue por error de sobre a la mejor película. Le entregaron el duplicado del sobre de Emma Stone, ganadora como mejor actriz por La La Land. Y Faye Dunaway, al ver que su compañero Warren Beatty, recordados de Bonnie and Clyde, aquella famosísima película, Faye Dunaway se apuró a dar como ganadora a La La Land. Y cuando sus realizadores festejaban, les llegó la mala noticia, corrigiéndose que la real ganadora era Luz de Luna. O sea, el apuro de la actriz de Bonnie and Clyde, Faye Dunaway, porque su compañero dudaba, claro, él leía La La Land. Seguramente sabía que no era la ganadora, porque no decía mejor película, decía mejor actriz. Y ahí está, que se apuró Faye Dunaway y fue el gran bochorno, ¿no? Hubo que cambiar de ganadores en el momento final. última ceremonia que tenemos hasta el momento. Premios Oscar 2017, edición 90 para películas estrenadas durante ese año, que se realizó también en el Teatro Dolby de Hollywood el domingo 4 de marzo de este año 2018, y condujo la ceremonia el comediante Jimmy Kimmel. El Oscar a la mejor película fue presentada como una especie de, digamos, de rehabilitación por Warren Beatty y Faye Dunaway nuevamente. La ganadora fue La Forma del Agua, The Shape of Water, del director Guillermo del Toro, con un elenco integrado por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins y Octavia Spencer. Esta película le ganó a Tres Anuncios por un Crimen, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, a Llámame por mi Nombre, Déjame Salir, Las Horas Más Oscuras, El Hilo Invisible, Dunkerque y Los Archivos del Pentágono. Esta posiblemente la más flojita de todas. Las demás en competencia se destacaba tanto La Forma del Agua como Tres Anuncios por un Crimen como Las Horas Más Oscuras y Dunkerque eran prácticamente las candidatas. Ganó La Forma del Agua. Mejor dirección para Guillermo del Toro por La Forma del Agua, de Shape of Water. Para mí, una extraordinaria película, muy bien realizada, con una historia muy bien preparada y llevada. Mejor actor fue Gary Oldman por Las Horas Más Oscuras. Merecidísimo realmente el trabajo de Gary Oldman en esta película, interpretando al gran primer ministro inglés sobre Winston Churchill. Dark Howard, Las Horas Más Oscuras, fue extraordinario su trabajo sobre Winston Churchill. Mejor actriz fue Frances McDormand por Tres Anuncios por un Crimen, inmejorable. Realmente muy bien ganado este Oscar por ella, porque la actuación fue extraordinaria. Mejor actor de reparto, Sam Rockwell por Tres Anuncios por un Crimen, también muy buen trabajo. Y mejor actriz de reparto, Allison Janney por John Tonja, Ay Tonja. El mejor guion original, Déjame Salir, Get Out, de Jordan Peele, buen guión para esta película de suspenso terrorífico. Mejor guión adaptado, Llámame por tu Nombre, de James Ivory, buena película. Mejor fotografía, Roger Deakins por Blade Runner 2049. Otra película también que se destacó, pero que esta no estuvo en las nominadas. Mejor montaje, Lee Smith por Dunkirk. Muy buena película, la vimos en el cine Gran Odeón, muy bien hecha. Mejor sonido, Alex Gibson, Richard King por Dunkerque. Mejor banda sonora, Alessandro Despard por La Forma del Agua. Mejor canción, Recuérdame, Remember Me, de Coco, de Christian Anderson López y Robert López, de el filme de animación. Mejor vestuario, Mark Bridges por El Hilo Invisible, buena película, Fashion Triad. Mejor maquillaje y peinado, Kazuhiro Tsuji, David Malinowski y Lizzie Sivik por Las Horas Más Oscuras. Mejor diseño de producción, Paul de Austerberry, Jeffrey Melvin, Jenny Bidot por La Forma del Agua. Mejores efectos visuales, John Nelson por Lumber, Richard Hoover, Ray Nelson por Blade Runner 2049. Mejores efectos sonoros, Mark Weingarten y Greg Landaker por Blade Runner 2049. Mejor filme de animación, Coco, de Lee Unkrich y Daria Anderson, de los estudios Pixar. Mejor corto de animación, Dear Basketball, de Glyn Keane y Kobe Bryant, de los Estados Unidos. La mejor película extranjera fue para Chile, por eso hice hincapié en ese documental que gana Chile, porque esa fue su primer Oscar, no tan importante, pero acá sí. Mejor película extranjera, Una Mujer Fantástica, de Sebastián Lelio, nacido en Mendoza, Argentina, director de cine chileno. Oscar honorífico le entregaron a Donald Sutherland por su carrera, a Agnes Varda, la directora de cine belga, por su carrera, a Charles Burdman, director de cine estadounidense, y a Owen Roisman, director de fotografía. El Oscar especial fue para Alejandro González Iñárritu por su filme Carne y Arena, un filme, un cortometraje que no pasa de 10 minutos, si mal no recuerdo, que fue muy especial y por eso le otorgaron un Oscar especial. Totales, La Forma del Agua, 4. Blade Runner 2049, 3. Tres Anuncios por un Crimen, 2. Las Horas Más Oscuras, 2. Y Dunkerque, 2. Nota. Frances McDormand estaba celebrando por haber ganado el Oscar cuando se dio cuenta de que la estatuilla había desaparecido después de que grabaron su nombre en ella. Según varios testigos, un hombre afroamericano de mediana edad fue quien se llevó a cabo el hurto de la estatuilla. Los agentes de seguridad lograron capturar al ladrón y se encargaron de devolver la estatuilla a su dueña, que le volvieron los colores a la cara, ¿no? A Frances McDormand, que es esposa de uno de los hermanos Cohen. Donald Sutherland, cuando recibió la estatuilla, mirándola, dijo: "No me merezco esto, pero también tengo artritis y no me la merezco", que causó la gracia de todo el público. Y así, queridos oyentes, hemos llegado a la culminación de las 90 ceremonias del Oscar de la Academia, que iniciamos hace un tiempo y que nos llevó hasta este cierre. Los premios Oscar, que ahora se preparan para el año venidero, y que ya les comenté el viernes pasado, los premios Oscar honoríficos que se entregaron el lunes 19 de noviembre. Es la hora 20:46. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición 1097, última de este ciclo 2018, por esta la radio de la gente, FM Lourdes. Y tengo varios mensajes de saltación, de hecho, muchos de ellos dicen van a extrañar Encuentro Cinematográfico, pero van a tener la página de YouTube para escuchar grabaciones del programa y entretenerse durante las vacaciones. Como decía Edgardo Galarza en la tarde de hoy en su programa, todo ciclo comienza y culmina. Tiene que ser así. Encuentro Cinematográfico siempre dura 9 meses, de marzo a noviembre. Bueno, dentro de los mensajes voy a leer uno porque tiene un poquito de calor por el hecho de que nos visitara en Concordia oportunamente Pablo Sándor, que conduce el programa Radio Corchazo por Radio Netflix de Buenos Aires. Bueno, quien estuvo aquí el 27 de julio pasado y nos saluda deseándonos un feliz y exitoso cierre de ciclo, preguntando si volví el año que viene. Sí, de hecho, Pablo, el año que viene estamos aquí. Bueno, el único nomás. A los demás, muchísimas gracias por todos los mensajes. No nos extrañen mucho. Volvemos, si Dios quiere, en marzo venidero. Bueno, y ahora, el Emporio del Peugeot, Florería Santa Teresita, la Casa del Ciclomotor, Ortopedia Concordia, Pizza 40, Restaurante Americano, Servicentro Eso de Perilli Hermanos, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou y Veterinaria Pluto presentan Memoria de Cine Argentino. Y hoy vamos a hablar de Carlos Hugo Christensen. Carlos Hugo Christensen fue un destacado guionista y director de cine argentino y de otros países americanos, ya que realizó películas en Chile, Perú, Venezuela y Brasil, y se encontraba en plena actividad en este país cuando le sorprendió la muerte. Nació el 15 de diciembre del año 1914 en Santiago del Estero y era de ascendencia danesa por parte de padre. Comenzó una relación con el cine a los 12 años, ya que su padre le regaló un pequeño proyector con una única y cortísima película que exhibió numerosas veces para él y sus amigos. Luego se mudó a Buenos Aires con su familia, cursó los estudios secundarios en el Colegio Nacional Belgrano e ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras. A los 16 años, organizó y dirigió en un cine de Lomas de Zamora un espectáculo musical

un actor de gran simpatía y de generoso corazón, demostrando en sus actos de beneficencia todo lo que él era y lo que aportaba a cada una de las instituciones a las que ayudaba. Hoy se cumplen 5 años de su fallecimiento y este es nuestro querido homenaje a su memoria, a este Paul Walker que nos dejó muy joven. Paul Walker, un actor que permanecerá en el recuerdo. Bueno, luego de recordar cariñosamente a Paul Walker, que muchos de ustedes seguramente lo tendrán presente en este momento en mente, porque fue un actor que brilló con luz propia. Fue un actor que navegó a lo largo de una luna plateada. Así fue su vida maravillosa. Por eso, nada mejor que escuchar este tema dedicado a su memoria. Navegar a lo largo de la luna plateada, de Tobias y Wanrich, por Billy Vaughan y su orquesta. Pareció que podía lucir este tema, navegar a lo largo de la luna plateada, como recuerdo a la memoria de Paul Walker. Bueno, ¿qué les pareció? El tema pertenece a Tobias y Wanrich y fue interpretado por Billy Vaughan y su gran orquesta. Ahora tendremos noticias de cine, filmaciones y chimentos. Y también tenemos mensajes de textos, pero no los voy a leer todos, solo uno porque me debo sinceramente a él, a Daniel Castañeda y su señora Analía Curria. Me debo a ellos porque estuvieron aquí en el programa número 1000, cosa inolvidable. Además me visitaron nuevamente el año pasado y estuvimos juntos compartiendo gratos momentos. Daniel Castañeda dice así: hola Jorge, excelente la música de hoy. Nos gustó el recuerdo para Carlos Hugo Christensen, que dirigió un policial que es preferido de Analía, La muerte camina bajo la lluvia. Efectivamente, es otra de las tantas buenas películas que hizo Christensen. Se te va a extrañar, que disfrutes de este receso y te esperamos en marzo del año venidero. Besos para Ofelia, abrazo para vos, para Nardo, para Edgardo y para Ramón Gularte. Edgardo te hace seña con el pulgar, Daniel desde el control. Bueno, muchísimas gracias. Estaremos en contacto, no nos vamos a perder, me vas a extrañar en el aire, pero tenés el YouTube para escuchar grabaciones del programa, hay programas completos, son mismos para todos, así... para no perder el ritmo de Encuentro Cinematográfico, como quien dice, o pueden visitar la página de Facebook que administra Gustavo Gabrieli, que de San Justo, provincia de Buenos Aires, que es un gran colaborador, que ha creado los YouTube, que ya llegan a 140 y alguito de grabaciones, que él ha colocado y le ha hecho una animación muy especial para presentar cada uno de ellos. Bueno, vamos a las noticias de cines. Kingsman 3, el regreso de Taron Egerton y Colin Firth como Edgy y Harry Hart está ya más cerca en el calendario. La franquicia de espías, comandada por el director Matthew Vaughn, que nuevamente será el director y que escribe el guión, que ya lo tiene, dice, cerquita de estar listo. Ha comentado que iniciará el rodaje de su tercera entrega o segunda secuela tras Kingsman Servicio Secreto del año 2014 y su secuela Kingsman y el Círculo Dorado 2017 a mediados del año venidero 2019. Va a iniciar el rodaje, mayo o junio. En principio, esta nueva historia concluiría la trama de la relación entre Edgy y Harry, aunque ambos podrían aparecer en futuros proyectos de esta nueva serial. Ojo, no confundir esta Kingsman 3 con Kingsman The Great Game, que será una precuela, ¿eh? O sea que ya también va a tener su precuela, que contará con Ralph Fiennes y Harris Dickerson, o sea, anterior a Kingsman Servicio Secreto, que estará ambientada en la Primera Guerra Mundial y empezará a rodarse en Londres en el mes de enero 2019. Mientras tanto, veremos a Taron Egerton siendo protagonista de Robin Hood, película que se estrenó ayer en la ciudad de Buenos Aires, y en el último bloque vendrá su comentario. La historia del bailarín cubano Carlos Acosta llega al cine. La película se llamará Julie, dirigida por la española Isiar Bollaín. Relata la vida del prestigioso bailarín desde su nacimiento hasta uno de sus mayores logros, ser la figura número uno del Royal Ballet de Londres. El actor Tim Allen, voz de Buzz Lightyear, el personaje animado de Toy Story, conversó sobre el final de la película Toy Story 4 durante una entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show. Tom Hanks, que le pone la voz a Woody, ha dicho que será impactante. Ya salió el tráiler de Toy Story 4 y en ella aparecen todos los personajes favoritos, pero hay uno nuevo, llamado Forky. Se trata de un tenedor desechable que enfrenta una crisis existencial muy confundido desde que Bonnie lo convirtió en juguete. Se viene Toy Story 4. Este lunes 26 de noviembre, el cineasta estadounidense Martin Scorsese fue homenajeado en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York por su muy buena trayectoria. Cabe recordar que ha sido director de grandes películas como Taxi Driver 1976, Buenos Muchachos 1990, Cabo de Miedo 1991, Casino 1995, Pandillas de Nueva York año 2002 y Los Infiltrados año 2006, con la que ganó el postergado Oscar que merecía como mejor director. Y además, La Invención de Hugo del año 2011. Ha realizado hasta el momento 34 películas. Merecido homenaje para este reconocido director estadounidense Martin Scorsese, que nació en la ciudad de Nueva York hace 76 años, el 17 de noviembre de 1942. ¿Podría alguien sin poderes ser la clave para derrotar a Thanos en Vengadores 4? Linda pregunta, ¿no? El científico Eric Selvig, que interpretó Stellan Skarsgård en las dos primeras películas de Thor, en Los Vengadores 2012 y Vengadores la Era de Ultron 2015, podría ser la clave para derrotar a Thanos. La teoría comienza con el intento de probar todas las notas confusas de Selvig de su pizarra en Thor, El Mundo Oscuro del año 2013. Hay que recordar que la gema de la mente del centro de Loki le otorgó una cantidad de conocimientos exagerado a este personaje en la franquicia de Marvel. Así que podría ser quien derrote a Thanos, que se quedó con todas las gemas del espacio, en la próxima Los Vengadores 4. Los premios estampas de la ciudad de Buenos Aires para los programas de radio AM y FM. En la Sociedad Potentina de Socorros Mutuos de la ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo la entrega de los premios estampas de Buenos Aires en su octava edición. Y Encuentro Cinematográfico resultó ganador en las categorías Cinematografía y Programa de Interés General Cultural y Educativo, lo que es una gran satisfacción personal, alcanzando de esta manera 31 premios nacionales desde el año 2007 hasta este 2018, en que el programa ha obtenido variados premios en los Galena de La Plata, el Cuna de la Bandera de la ciudad de Rosario, estos estampas de Buenos Aires. Fue premiado por el voto de la gente como el programa más popular de Concordia, la primera edición del Premio Binacional Río de los Pájaros. Esto ocurrió en el 2012. Y además, fui distinguido Mejor Hombre de Radio Federal 2013 por la Cámara Independiente de Radiodifusores de la ciudad de San Martín, en Buenos Aires. Y oportunamente, allá por 1998 y 1999, recibí sendas distinciones al mérito de la Fundación CONACYT de Concordia. Así que un rápido, digamos, raconto de los premios que tiene Encuentro Cinematográfico. Por otro lado, la presente edición de los Premios Estampas de Buenos Aires ha otorgado a nuestro director propietario de FM Lourdes Concordia, Ramón Silvano Gularte, la distinción con el Estampa 2018 por su desempeño y trayectoria como director de esta querida emisora FM Lourdes. Felicitaciones, Ramón, por este logro. Y además cabe destacar que en el año 2015 FM Lourdes fue distinguida con un premio Estampas de Buenos Aires especial por sus 25 años de existencia. Por este logro de la emisora, realmente estamos todos muy contentos, ¿no? Especialmente por la gran preocupación que pone Ramón Gularte por llevar adelante esta querida FM Lourdes. Presentamos Efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. El lunes 26 de esta semana se recordó el quinto aniversario del fallecimiento del actor norteamericano Tony Musante a los 77 años en el 2013. También se cumplió el quinto aniversario del fallecimiento del actor inglés Lewis Collins a los 67 años en el 2013. El 27 se recordó a John Carradine, actor norteamericano, padre de los actores David, Kenneth y Robert Carradine. Falleció a los 83 años en 1988. También ha fallecido su hijo David Carradine. El día 27 también recordamos al director Irving Kirchner, norteamericano, 87 años, falleció en el 2010. Y a Nelio Pazzavini, actor italiano, que con 63 años, joven aún, falleció en 1997. Y por último, el día 27, recordamos también al director inglés Ken Russell, que con 84 años falleció en el 2011, hace 7 años. Pasamos al día 28 para recordar al actor Kenny Connor, inglés, 77 años, falleció en 1993. Integraba los Monty Python. También el 28 se recordó a Robert Cute, actor norteamericano, 73 años, falleció en 1982. Y a Christopher George, joven, 54 años, se nos fue este actor norteamericano en 1983. También se recordó al actor inglés André Morel, que con 70 años falleció en 1979, y al gran comediante norteamericano Leslie Nielsen, que con 84 años falleció en el 2010, siendo su octavo aniversario. El 29 recordamos a Ralph Bellamy, actor norteamericano, 87 años, falleció en 1991, a nuestro compatriota, el gran actor argentino Ulises Dumont, a quien conocí y tuve oportunidad de partir con él, muy buena persona, falleció a los 71 años en el 2008. También el 29, ayer recordamos a John Mitchum, hermano de Robert Mitchum, que con 82 años falleció en el 2001, y al director italiano Mario Monicelli, que con 95 años se suicidó en la ciudad de Roma en el 2010. Finalmente, vaya el último recuerdo del día 29 para la actriz norteamericana Natalie Wood, que con 43 años falleció ahogada en 1981 al caerse del yate en que viajaba. Hoy estamos recordando a nuestro director argentino Carlos Hugo Christensen, que falleció en Brasil el 30 de noviembre de 1999, fue motivo de memoria de cine argentino al cumplirse 19 años de su fallecimiento. También estamos recordando hoy al actor argentino Mario Lozano, con 91 años falleció en el 2005, a la actriz inglesa Jean Ken, que con 92 años falleció en el 2013, a Natasha Noaní, actriz argentina que con 75 años falleció en el 2015, al actor francés François Prévost, que con 77 años falleció en 1997, al actor ruso Yuri Yakovlev, 85 años falleció en el 2013, su quinto aniversario, al igual que se cumple hoy el quinto aniversario del accidente en que falleció Paul Walker, actor norteamericano con tan solo 40 años en el 2013. Y esta es la última semana de noviembre y nuestro recuerdo a todos los mencionados que ya no están. Quise. Y ahora sí, llegó el espacio de las nuevas ediciones en DVD. Cine para ver en casa, que presenta en forma exclusiva Video Club Amigo de Sarmiento 416, con teléfono 422-71-32. Y como no tenemos función en el cine Gran Odeón, el DVD es la opción para este fin de semana y les traigo varios títulos que he visto personalmente con su comentario para ustedes. La primera se estrenó en el cine Gran Odeón, es argentina, producción 2018, se titula Reloca y me encanta. Comedia de 94 minutos. que está dirigida por Martino Saidelis, con Natalia Oreiro, Fernán Mirás, Diego Torres, Hugo Arana, Jimena Arcadi, y la historia gira en torno a que taxistas, vecinos molestos, jefes dictatoriales, familiares egoístas, exparejas, maridos vagos, etcétera, etcétera. Es todo un núcleo de gente a quienes muchas veces te dan ganas de enviarlo a la letra 15. Ello ocurre con Pilar, que pierde el sentido de su vida cuando encuentra un viejo ritualero que interpreta a Hugo Arana, que le recomienda un sistema para que modifique la esencia de su vida, aflore esa esencia y sus acciones se correspondan con sus deseos. Lógicamente que ella se transforma en una re loca. Es un remake argentino del filme chileno Sin Filtro. Buena película, muy divertida, aunque decae un poco en la segunda mitad. Latidos en la oscuridad, gran película. Título: Bad Samaritan, producción estadounidense 2015. Es un thriller de suspenso de 110 minutos, dirigido por Dean Devlin, con David Tennant, Robert Sheehan, Kerry Condon, Carlito Olivero, Jacqueline Beers. Dos amigos, mientras trabajan como estación automóviles en un restaurante, aprovechan la estadía del cliente para llegar en el mismo auto a través del GPS a sus casas y robarles. Hasta que algo inesperado sorprende a uno de los dos, que comenzará a vivir la odisea más espeluznante de su joven vida. Muy buena película. Si nos sorprendieron con No Respires o Presencias Siniestras, ambas están en Video Club de Amigo, esta no se queda atrás. Especial para los amantes del género. Recuerdos, Rememory, producción estadounidense 2017, ese es un drama sociocientífico de 111 minutos de duración, dirigido por Mark Palansky, con un elenco integrado por el enano Peter Dinklage, acompañado por Mark Ellis, Martín Donovan y Julia Ormón, entre otros, que hacía años que no veíamos a Julia Ormón. El enano Sam Bloom conduce en la noche, acompañado de su hermano, y van cantando cuando su automóvil en un cruce de ruta choca violentamente con otro, causando la muerte de su hermano. Un año después, el pionero científico Gordon, quien crea una tecnología que le permite extraer recuerdos del cerebro humano y mirarlos en un dispositivo externo, muere misteriosamente. Y el enano Bloom trata de resolver el asesinato usando esa máquina de memoria para descubrir hechos desconocidos por todos. Muy buena película, recomendable. Seguimos. Mi cena con Hervé. My Dinner with Hervé. Es una producción de HBO 2018, es un telefilme biográfico que se estrenó en televisión el 24 de octubre pasado. 110 minutos, dirigido por Sacha Gervasi, basado en su libro homónimo. El elenco, nuevamente Peter Dinklage, acompañado por Jamie Dornan, Mirelle Enos, Andy García, David Strathairn o Ona Chaplin, la nieta de Carlitos Chaplin. El periodista exacólico Danny Tate es enviado por su editora desde Londres a Los Ángeles para entrevistar a Gore Vidal. Y de paso a Hervé Villechaize, el enano recordado por su personaje de Tatú en La Isla de la Fantasía, junto a Ricardo Montalbán, con quien tendrá su mejor reportaje y le contará su historia al fallar la entrevista con Gore Vidal por llegar tarde en la cena con Hervé Villechaize. Es una película maravillosa, es una película íntegra de recuerdos, es una película excelente este trabajo de HBO en este telefilme Mi Cena con Hervé, donde el periodista que interpreta Jamie Dornan, ¿saben quién es Jamie Dornan? Es el actor de 50 sombras de Grey, que allí, si bien trabajó bien, no demostraba la calidad actoral que demuestran esta película junto al enano Peter Dinklage. Como les dije, excelente, recomendable, no deje de verla. Mi cena con Hervé. Seguimos. Matar o morir, Peppermint, producción estadounidense con Hong Kong, 2018, 101 minutos, es un thriller tipo policial y de venganza. Dirigida por Pierre Morel, con Jennifer Garner, John Ortiz, John Gallagher Jr. y Juan Pablo Raba, entre otros. El relato se inicia con una mujer que lucha dentro de un auto con un tipo que la hiere en un muslo con un cuchillo, y ella lo mata de un tiro en la cabeza. Pero 5 años antes ocurrió un hecho que marcó su vida, por lo que a la falta de justicia por corrupción judicial y policial decide tomar la justicia por sus manos. Y de allí este comienzo para una película atrapante y sin desperdicio. Muy buena película. Les recuerdo que se estrenó el jueves pasado en la ciudad de Buenos Aires y ya está en Video Club Amigo. Seguimos. El Padre, la venganza tiene un precio. Es una película canadiense 2018, es un drama tipo policial con venganzas de 98 minutos, dirigido por Jonathan Soboll, con un elenco que integran Tick Rock y Nick Nolte, que hace años que no veíamos a este gran actor de 48 horas, para que le menciono una rápidamente. Nick Nolte, acompañado por Louis Guzmán y Valeria Enrique, de gran actuación, que se destaca ampliamente esta chica en esta película. Nemes es un ex policía federal de los Estados Unidos que le viene siguiendo los pasos a un convicto rehabilitado, carterista y estafador conocido como El Padre. Por supuesto, va disfrazado de sacerdote, que llega a un pueblo colombiano por una causa pendiente, lo viene él persiguiendo. El Padre, disfraz del delincuente, es abordado por una joven de 15 años que le ayudará en la fuga con un propósito personal que ella anhela. Y juntos hacen una dupla sensacional en el resto de la película. Filmada en Colombia, demostrando sus costumbres, es una muy linda película, muy buena película, también recomendable. Y la última, La Balada de Buster Scruggs, producción estadounidense 2018, es una historia en episodios del Far West. Historias episódicas del Far West. Tiene 133 minutos. Está dirigida y guionizada por los hermanos Joel y Ethan Coen. Y si viene de los hermanos Coen, vaya ya pensando que es una muy buena película. El elenco: Tim Blake Nelson, Tom Waits, Liam Neeson, Brendan Gleeson, Jane Franco, Saul Rubinek, Tyne Daly y otros. Hace poco les comenté La Balada de Lefty Brown, que también está en Video Club Amigo, con Bill Pullman y Peter Fonda. Ahora llega esta historia con 6 episodios, siendo el primero al que alude el título, que me recordó La Rapsodia de un Vaquero, aquella del año 1981 con Tom Berenger, ya que él viene cantando y tocando la guitarra mientras el caballo, sin que él lleve la rienda, avanza solo. Así pasaba también con Tom Berenger. Bueno, todos tienen un final realmente controvertido, al estilo de los hermanos Coen, destacándose los episodios primero, cuarto y quinto, sin menospreciar a los otros tres, con notable ambientación y escenografía. El último, por ejemplo, se podría tomar como recuerdo de la diligencia de John Ford. ¿Por qué? Porque todo transcurre en una diligencia que avanza hacia un gran hotel. Buenos diálogos, en especial en este último capítulo, sigue a 5 personajes dentro de una diligencia. 2 de ellos son cazadores. ¿De qué? Deberá ver la película. Muy buena película. Si les digo que tiene una bellísima fotografía, no me equivoco. Es una fotografía sensacional, especialmente en el capítulo de El Filón de Oro del Valle, que es el cuarto. ¿Qué puedo decirles acerca de esto? También me recordó a los relatos salvajes de Damián Cifrón. ¿Se acuerdan de esta película de Damián y Cifrón, que era episódica y que también los episodios terminaban en forma retorcida? Igual que acá. O sea, una versión norteamericana, pero en el clásico Far West. Así que para ver este fin de semana tienen Re Loca y Me Encanta, Latidos en la Oscuridad, Recuerdos, Mi Cena con Hervé, Matar o Morir, El Padre, La Venganza Tiene un Precio, La Balada de Buster Scruggs. Todas buenas a muy buenas y excelentes películas. No se las pierda. Búsquela en Video Club Amigo de Sarmiento 416. Encárguelas previamente por teléfono para que no se le escapen. 422-7132. Y este fue el espacio de comentario de las nuevas ediciones en DVD, presentado exclusivamente por Video Club Amigo Sarmiento 416. Bueno, y como les anticipé al comienzo, estamos en la edición 1097, que iba a ser más larga de costumbre, hasta las 22 horas, ya que es el programa cierre de ciclo en este 30 de noviembre. Y bueno, vamos a escuchar otro temita musical para ir matizando la noche. Otro tema que se ha utilizado en el cine, que lo hemos escuchado muchas veces. El tema se titula ¿Cuándo? Pertenece a Evans, May y Riddle, y va a interpretar nuevamente este tema la orquesta de Billy Bone. Y su gran orquesta, maravillosa orquesta, realmente buena interpretación, excelente todo esto acerca de cuándo, este tema de Evans, May y Riddle, que hemos escuchado en algunas comedias, a veces trozos nada más, pero cuando usted lee al final los títulos de las canciones pasadas, por allí aparecen y se da cuenta, mejor dicho, no va a tener memoria, yo tampoco, pero más o menos recuerdo porque los he escuchado en ciertas películas como los que ya venimos pasando, que pasan totalmente desapercibidos porque son temas populares que el músico que prepara la banda musical los utiliza para la película según y cuando las escenas se le den para cada tema. Así que escuchamos Cuando de Evan May y por Billy Bone y su orquesta. Vamos a los estrenos en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos 7 estrenos. Comenzamos con El asesinato de la familia Borden, título original Lizzie, producción estadounidense 2018. Es un drama biográfico dirigido por Craig William McNeil con guión de Bryce Cass. El elenco: Charles Sevigny, Kristen Stewart, Dennis O'Hare, Kim Dickens y Fiona Shaw. Lizzie es una mujer soltera de 32 años y marginada social que lleva una vida claustrofóbica bajo el control frío y dominante de su padre. Cuando una joven doncella viene a trabajar a su familia, encuentra en ella su alma gemela y comprensiva, y florece un plan malvado con un final oscuro e inquietante. Buena propuesta, El asesinato de la familia Borden. El primer hombre en la luna, First Man, producción estadounidense 2018, drama histórico biográfico de 142 minutos, dirigido por Damien Chazelle, el de La La Land, con guión de Josh Singer, basado en el libro de James R. Hansen. El elenco está integrado por Ryan Gosling, Claire Foy, Pablo Schreiber, Ciaran Hinds, Kyle Chandler, Jason Clarke, entre otros. Relata el historial norteamericano de la conquista del espacio y la luna desde el año 1960 con el famoso avión X-15, aquella película que interpretó Charles Bronson, el avión X-15, hasta el 21 de julio de 1969, cuando el hombre pisa el suelo de nuestro satélite natural, la Luna. Es una película interesantísima, posiblemente una muy buena tecnología dentro de la estructura de la misma, ¿no? Hay que ver hasta qué punto va a entusiasmar a todos. Los periodistas en Buenos Aires han quedado encantados con ella. Familia al instante, Instant Family, producción estadounidense 2018, es una comedia dramática, 117 minutos, dirigida y guionizada por Sean Anders, con Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabella Moner, Gustavo Quiroz, Octavia Spencer y Tom Segura. Cuando Petty y Ellie deciden iniciar una familia, exploran el mundo de la adopción. Así conocen a 3 hermanitos, entre los que se destaca una rebelde quinceañera. Y he aquí la familia al instante, a vivir la comedia. Seguimos, Julia y el zorro, producción argentina 2018 de 105 minutos, con guión y dirección de Inés María Barrio Nuevo. Elenco: Umbra Colombo, Victoria Castelo, Azubialde y Pablo Limarci. Julia es actriz y su hija Emma, de 12 años, se instalan en una casona en un pueblo de Córdoba. Es invierno, Julia debe arreglar la casa para venderla. Ha pasado el tiempo desde la muerte de su esposo y el padre de Emma, pero todavía viven de duelo. La tristeza ha hecho a Julia callada y distante de su hija. Demonio de Medianoche, de Midnight Man, Canadá, Estados Unidos, coproducción 2018, terror 95 minutos, dirección y guión Trevix Saurin, realizador de recordadas películas de terror que retorna con el género. Elenco: Salman Howell, Kina Lehman, Meredith Rose, Lynn Shays, la que vimos en Las Noches del Demonio, las 4, y Robert Englund, el famoso Freddy de las pesadillas. Robert Englund, que aquí hace de un profesor, según el tráiler que vi. Alex vive junto a su abuela en una antigua mansión. Cuando ella y su amiga, dos amigas son, se juntan, descubren un misterioso juego en el altillo, deciden jugarlo ahí nomás en plena medianoche. Al hacerlo, desatan a un demonio que hará realidad sus peores miedos. Ideal para los amantes del género, en esta película Demonio de Medianoche. Viene ahora sí las que le preadelanté: Robin Hood, producción estadounidense 2018, de aventuras y acción, 115 minutos, dirigida por Otto Bathurst. Elenco: Tarone Egerton, Ben Mendelsohn, Jamie Dornan, Paul Anderson y F. Murray Abraham. Cuando el joven Robin Hood regresa a su hogar endurecido tras luchar como guerrero en las cruzadas, descubre un reino de corrupción en la corona inglesa y junto a su compañero Little John deciden formar una banda, liderar una audaz rebelión en la que se enfrentará al malvado sheriff de Nottingham. La clásica historia de Robin Hood, igualita a aquella de Kevin Costner con Morgan Freeman. Y lógico, es la misma historia, pero acá, de nuevo, un actor blanco con un actor negro, en este caso Jamie Foxx, va a ser el personaje de Paul Freeman. Finalmente, Noche de Paz, producción de Polonia, Silent Night 2018, comedia dramática de humor negro, de 113 minutos, dirigida por Piotr Domalewski. El elenco está integrado por Dawid Ogrodnik, Agnieszka Suchora, María Devska, Paweł Nowitz y Jowita Biudnik. Navidad en una provincia de Polonia. Tras pasar unos años trabajando en el exterior, Adam regresa a su casa en Navidad. Ninguno de los miembros de su familia conoce sus planes y secretos, ni la verdadera razón de su visita. Y acá vendrá esta comedia de humor negro. Todos los estrenos de ayer en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora sí, los cumpleaños felices de fin del mes de noviembre. Comenzamos el lunes 26 festejando el cumpleaños de Barry Cohen, nacido en 1934, que ya se ha retirado del cine porque no lo he vuelto a ver nunca más en ninguna película, ¿no? También pasamos al 27, cumplió años Curtis Armstrong, actor norteamericano nacido en 1953. Ese mismo día también cumplió Samantha Bond, actriz norteamericana nacida en 1962, que interpretó en las modernas películas de James Bond a Money Penny. También el 27 cumplió años el actor norteamericano Don Yeso, nacido en 1954. Pasamos al 28, cumplió años la directora polaca Agnieszka Holland, nacida en 1948. James Karen, actor norteamericano, nacido en 1923. Gemma Chan, actriz inglesa, nacida en 1982. Don Cheadle, actor de color norteamericano, nacido en 1964. También el 29, ayer, el director norteamericano Joel Cohen, que hemos hablado de una de sus películas, en Video Club Amigo. Nació en 1954. También ayer cumplió años la actriz norteamericana Kim Delaney y el actor norteamericano Jeff Fahey. Kim Delaney nació en el 61, Jeff Fahey en el 62. También ayer cumplió años la actriz norteamericana Anna Faris, nacida en 1976, y la actriz norteamericana Diane Ladd, la hija de Alan Ladd, nacida en 1932. Y por último tenemos los cumpleaños del norteamericano Andrew McCarthy, nacido en 1962, y de Kathy Moriarty, actriz norteamericana, nacida en 1960. Y hoy están cumpliendo años la actriz china Tsai Jin, nacida en 1933, la actriz canadiense Elisha Cuthbert, nacida en 1982, el actor norteamericano Wendy Patinkin, nacido en 1952, y el actor norteamericano comediante Ben Stiller, nacido en 1965. Y como dato ilustrativo, mañana, primero de diciembre, cumple años el director norteamericano Woody Allen, nacido en 1935. 83 años cumplirá mañana Woody Allen. Y también mañana cumple años el actor norteamericano Denzel Washington. Cumple 64 años. Y esta es la última semana de noviembre en los cumpleaños y estos dos destacados cumpleaños del primero de diciembre. Y como es costumbre, le decimos con Edgardo Galarza firme en el control, que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y lo cumplan mañana Woody Allen y Denzel Washington, muy pero muy feliz. Bueno, y antes de despedirnos en esta noche final de ciclo 2018, 30 de noviembre 2018, edición número 1097, tenemos un temita de yapa que preparamos con Edgardo Galarza. Como hemos llevado el programa a reloj hasta las 22, al compás del reloj se diría, vamos a escuchar Al compás del reloj, de la película del mismo nombre del año 1955, de y por Bill Haley y sus cometas. 2018. Al compás del reloj llegamos al final del ciclo con esta edición número 1097 de Encuentro Cinematográfico, que ha sido auspiciada por las siguientes firmas comerciales: el Emporio del Peugeot, Florería Santa Teresita, la Casa del Ciclomotor, Ortopedia Concordia, Pizza 40, Restaurante Americano, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, Servicentro Eso de Perilli Hermanos y Veterinaria Pluto de Roque Sáenz Peña 173, a quienes agradezco plenamente haberme acompañado durante todo el año y que este programa 1097 fue dedicado exclusivamente a los mencionados nuestros auspiciantes. Por su lado, quiero enviar un gran saludo a los dueños de La Fulana, la despensa y lotería de Bolivia y Buenos Aires, y también a Aldo Laroca y sus hijos de la verdulería y frutería de Sarmiento 317, como así también a todos mis oyentes concordienses, que son muchos, y muchas gracias por acompañarme durante todo el año. Un gran abrazo y un gran saludo y muchas gracias a Oscar Gayol, conductor de BBN Vecinos Buenas Noticias, por tener un espacio de encuentro cinematográfico y considerarnos colaboradores del programa como corresponsales. Mi gran agradecimiento a Gustavo Gabrieli, de San Justo, provincia de Buenos Aires, por el YouTube que creó este año con grabaciones especiales del programa, el cual ustedes pueden visitar. Tienen el link en la gacetilla o poner Encuentro Cinematográfico FM Lourdes Concordia y va a salir, o directamente FM Lourdes Concordia, que también les va a llevar a la página y podrán recrearse con los 150 audios que están en la página y programas completos que ha colocado Gabrieli, con una animación muy especial que presenta los últimos audios, videos que están en el YouTube. Y también agradecerle el administrar la página de Encuentro Cinematográfico en Facebook, donde ustedes tienen el historial del programa. Un gran saludo a quienes nos visitaron durante el año, Héctor Di Stefano y su señora Nelia, y también a Pablo Sándor, que estuvo aquí participando en el programa, y de una manera u otra a todos los que han compartido el año conmigo. Un saludo especial a todos los oyentes del exterior, a todos los oyentes a través de la Argentina. Mi gran agradecimiento a Edgardo Galarza por haberme acompañado plenamente durante todo este año 2018, firme allí en los controles, y mucha suerte para él, que continuará con ustedes, si lo desean, todos los días sábados de 9 a 11 horas con lo que resta del día. Programa que conduce acompañado con la participación de Néstor Perul. Si me he olvidado de alguien, discúlpenme, porque siempre cuando se llega al final, la emoción invade y las palabras se borran de la mente. Así que solo me resta desearles que tengan muy buenas noches y pasen un feliz fin de semana cinematográfico a través de Video Club Amigo, ya que el Cine Gran Odeón recién retorna el 21 de diciembre con sus funciones cinematográficas. Feliz fin de semana cinematográfico. Felices fiestas de Navidad y fin de año. Que lo pasen todos muy bien. Chau. Corten. Perfecto. Impriman. Así pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en marzo 2019. Nos espera. Hasta entonces, y feliz fin de semana cinematográfico. ...22:06. LRM 892. FM Lourdes. Concordia, Entre Ríos, República Argentina. 93.9 Lourdes FM. La radio de la gente.